Casa Flor de Loto transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio Internacional. www.radiometropolica.com. The future needed more than any man now can understand. Imaginen un mundo en el cual las piedras pudieran elegir su manera de caer y los hombres no pudieran enmendar de ninguna manera su camino, obligados a circular entre rieles. Sería la zona infernal que Dante habría destinado a los deterministas. Políticamente, sin embargo, no habría problema. En ese mundo, todos los hombres serían liberales y las piedras, desde luego, seguirían siendo conservadoras. Literalmente, libros, literatura, en Metropólica Radio Internacional, lunes 7 a 9 de la noche, hora Colombia. Bienvenidos de nuevo a Metropólica Radio Internacional. Hoy, en la conducción del programa, como siempre, Marta Valencia, nuestra poeta oficial en Metropólica Radio Internacional. Este, Miguel Rico, su servidor, director de Metropólica Radio Internacional, y hoy también de Control Master, y me tocó de técnico, y bueno, bla, bla, bla, la carreta, hasta me tocó barrer esta mañana la oficina y todo el cuento. Bienvenidos a una entrega más de Metropólica Radio. El agua se prende por la sed, la tierra por los océanos atravesados, el éxtasis por la agonía, la paz la cuentan las batallas, el amor por el hueco de la memoria, los pájaros por la nieve. Emily Dickinson, con esta nieve que abraza el calor incesante del pensamiento, de la huida, del vacío, del miedo, de la finitud, de las alas queriéndose extender, de la majestuosidad de una sonrisa, de la portentosa oportunidad de levantarse luego de una caída y escampar el alma en los acoples de la poesía. Tengo el placer esta noche de celebrarla a ella, a la poesía, a su luz, a su sombra, al bosque que emana de sus latidos, a la oscuridad que también la acompaña. Con ese despertar a la inmensidad de los destellos en el recorrido de la poesía a través de este universo lleno de energía, me permito gustosa saludar a todos nuestros oyentes de Metropólica Radio Internacional en este lunes en el que rendimos un homenaje a la poesía en su mes, en su día, el pasado 21 de marzo. Un honor estar de este lado del micrófono acompañándolos esta noche de poetas militantes. Un saludo igualmente a nuestro director Miguel Rico, y además hoy tenemos la oportunidad increíble de presentar a unos poetas de bosques, de hadas, de lunas, de planetas, de disparadores, de Tenum. Ellos son Natalia Camodeca, Ruth Peraza, Julián Caballaro y Marta Viñas, quienes nos acompañarán más adelante, y además en esta celebración de la poesía, que es toda una fiesta el día de hoy en Metropólica Radio. También tendremos los recitados de unos poetas maravillosos como Eva Kahlo, Silvia, Pablo Capría, Patricia Rojas, Misael Capone, Gema Cruz, Milagro Vaiskaski y León, poeta brutal argentino. Todos ellos nos estarán acompañando a través de sus recitados. Y por ahora, aquí, en este momento, me permito hacer la presentación de dos poetazas brillantes, grandiosas, a quienes admiro y leo con fervor, Natalia Camodeca y Ruth Peraza. Buenas noches a ustedes, un saludo de Marta y de todos los oyentes de Metropólica Radio Internacional. Hola, muchas gracias por la presentación, por recibirme acá en el programa. No, es un honor. Muchas gracias, Marta. Es un honor tenerlas, es un honor contar con su apoyo, contar con su poesía, que es poesía de profundidad, de bosques, de hada, de lunas. Entonces, en esta noche fascinante de celebración de la poesía, queremos celebrar la poesía con los poetas brutales que vemos a diario, que aspiramos, que sentimos, que militamos la poesía no solo en este mes, no solo el 21 de marzo, sino que habitamos con ella cotidianamente, es nuestro sustento, nuestro alimento. Y empezamos contigo, Natalia, no sé si me estás escuchando bien en este momento. También hay que decir que Natalia Gracias. Se conecta desde Barcelona y Ruth está conectada desde Santiago de Chile, entonces a las dos. Muchísimas gracias, Natalia, que la estamos haciendo trasnochar bastante en esta celebración de la poesía, pero ella militante está aquí con nosotros. Aguante la poesía, dice Natalia con Julián en Instagram, y estamos aquí, aguante la poesía incluso en la madrugada. Natalia. Aguante. Aguante. Es un honor iniciar contigo en esta presentación, en esta celebración, en este festejar de esa poesía que nos inunda. Y quiero empezar contigo preguntándote, Natalia, tú entre humana y animal, cuéntanos de ti, de ese adentrarse a la poesía, de ese paso entre la prosa y los destellos de la poesía. Yo vengo, como conté muchas veces, vengo de la prosa y hace un año y medio más o menos me trasladé, no me trasladé, empecé a escribir poesía. Me parece que poesía encuentro... Yo encuentro mucha poesía en la prosa también, y fuera de lo que es el ambiente de la palabra también, ¿no? Pero sí descubrí otra forma de hacer poesía en el último tiempo. Antes por ahí lo aplicaba en la prosa con otras técnicas, y la verdad es que descubrí que la poesía en forma de poema, digamos, le descubrí mucha potencialidad a la palabra. Un juego que me divierte muchísimo comparado a la prosa, que me sorprende muchísimo a mí misma también. Creo que la palabra se estira en la poesía, ¿no? Es elástica, muy elástica. Es como si fuesen semillitas y no tengo ni idea para dónde van a ir las raíces en el lector. Y la primera lectora soy yo, me considero, a la hora de escribir, ¿no? Y esto que es misterioso y elástico, que me evade, penetra hondo también a la vez. Por eso hablo de raíces, ¿no? Creo que es fascinante, lo tomo como casi una forma lúdica, me encanta, es algo, es como que es la palabra en toda su potencialidad, ¿no? Y que se actualiza en cada lector de una forma maravillosa, que por ahí no lo encontraba tanto en el formato de una estructura tan elaborada como es la prosa, ¿no? Total, total. Y es que cada lector lo toma como propia y de ahí surge también poesía. Entonces es volátil, son fotones que se disparan por todos lados, no sabemos dónde caen, pero generan energía y esa energía es maravillosa. Yo quiero hacer lectura en este momento de un poema, Natalia, con tu permiso, para que nuestros oyentes se adentren a esa poesía maravillosa de entrañas, de bosques y de hadas, de casas en los árboles de Natalia, que es maravillosa y es brutal, y con todo el permiso de Natalia procedo a hacer un recitado de un poema de Natalia Camodeca, Natuki, y aquí dice: a pesar de que nuestros ojos, nuestra mente, nuestro cuerpo y deseos sean configuraciones sociales, confío que alguna yegua se le escape al viento. Maravilloso, brutal, sublime, Natalia. Y también tenemos a muchas gracias. También tenemos a Ruth con nosotros, Ruth Peraza, también Juno y sus lunas, una poetaza venezolana increíble. La saludamos, Ruth, ¿cómo estás? Buenas noches. Un placer. Hola, Marta, buenas tenerte. Noches. Muchas gracias, el placer es mío, estoy muy contenta de estar aquí hoy con ustedes. No, y el honor es de nosotros tener la posibilidad de adentrarnos a tu poesía, y en ese adentramiento, Ruth, cuéntanos desde hace cuánto escribes y cómo te adentraste a la poesía. Mira, escribo poesía desde adolescente, descubrí la poesía cuando hacía teatro, que por cierto, hoy Día Internacional del Teatro, saludo a todos los teatreros. Me acerqué a la poesía en el teatro y luego de eso no me pude alejar de ella. Escribía de adolescente, luego en mi adultez dejé de escribir un tiempo, y con mi situación migratoria, que tuve que salir de Venezuela y emigrar, la situación me llevó a Dicen que la poesía nos salva, pero la poesía ha sido mi escudero. Y desde entonces no he parado de escribir, hago vida poética en Instagram, allí me pueden conseguir como yo ni sus lunas. Y bueno, no me puedo desprender de Ruth y de Juno, que es, digamos, mi yo poético. No saben vivir una sin la otra, y allí pueden encontrar mis letras cargadas de mucho auto, o sea, datos muy autobiográficos y también un toque de erotismo. Es maravillosa. Uno de sus letras es increíble, y acá también tengo, con el permiso de Ruth, el recitado de un poema para continuar en esta celebración de la poesía, que paso a recitar con toda la humildad, porque obviamente son las letras de Ruth y que son maravillosas. Y dice así: el piano de Ludovico sostiene tu mirada junto a la mía, y el mundo da vueltas sobre el bucle parcial del deseo. Estoy completamente maníaca. Soy una espía que navega tus clavículas a través de selfies. Me refugio en la tempestad de un fantasma y en el suspiro que nace con tus ojos persiguiendo mis pasos. Es maravillosa, Ruth Peraza en Metropólica Radio. Genial. Muchas gracias, Marta. Maravillosa, Ruth. Gracias, Natalia. Los pelos de punta, la piel de gallina, sí, elección, no sé qué término utilizar. Es increíble. Y Natalia, seguimos contigo y tu recorrido en la poesía. ¿Qué tanto de ti hay en la poesía que escribes, que te invade? ¿Qué tanto eres poesía, Natalia? Bueno, ¿qué tanto soy poesía? No podría respondértelo jamás. Creo que eso depende de la experiencia de cada quien que me conozca o me lea, pero hay mucho de mí. Escribo desde... Siempre trato de ser lo más honesta posible. Mis poemas no trato de hablar de mí de una forma de cómo debería ser, o idealizada o edulcorada, ni del mundo, tampoco de esa forma. Es como que trato de simplemente mostrar lo que siento como es, como yo lo experimento, y cómo me experimento a mí misma, ¿no? Y a veces eso pasa que... los poemas no son muy halagadores conmigo misma, pero lo siento honesto. Para mí, si yo no lo siento honesto, no estoy experimentando poesía. Y para mí lo importante es experimentar la poesía, más allá del poema que salga. Y llamar a la búsqueda, Natalia, llamarte y explorarte y sacar todo eso que hay adentro. Exacto. Entonces necesito que obviamente calla de mí, y con mi honestidad, ¿no? Porque por ahí no significa que las cosas sean así, sino cómo las vivo yo. Pero para mí la honestidad es súper, súper... Si no, no estoy viviendo la poesía. No sé para qué escribiría. Es maravilloso. Natalia, y de tus labios, de ti, que te queremos escuchar, recítanos de esa poesía maravillosa de la que nos hablas, de la que han podido escuchar nuestros oyentes de Metropólica Radio, que queremos oírte... todos los que estamos y los que somos fervientes, me incluyo, seguidores de tu poesía. Bueno, a ver, vamos a leer un poema, a ver. Vuelvo la mirada hacia donde sé que está el mundo, con sus verdes y su concreto, sus volcanes y sus metros, donde los miedos pululan como insectos, y la gran tarea es sobrevivir. Delante, un horizonte sin renglones, de un blanco que me recuerda el corazón de la reina de las nieves. El silencio entre la memoria que siento huir. El vértigo me llena de latigazo las retinas. Dejo caer el sonido de una letra y la atajo antes de que se estrelle contra el papel. Mas la chiflada inspiración me exige que lo suelte, porque cada posibilidad, forma, idea, cada palabra está a mis espaldas, envejeciendo, al margen, sin alas, esperando su turno en el precipicio blanco. Increíble, maravilloso. Vamos a escuchar un poema también en la voz de Mika P. Himson. No sé si tengan ustedes conocimiento un poco acerca de Mika Himson. Esta es la música desclasificada, la música de Franja Oculta, que es un programa de Metropólica Radio. Y vamos a escuchar un tema que me parece total y absolutamente alucinante. Es Vinit, The Rose, de Mika Himson. Esto pertenece al trabajo And the Gospel of Progress. Sí, las almas del progreso, de alguna manera, trata de verlo Mika. Mika Himson es un personaje bien extraño, es un hombre poeta, es un hombre joven con una voz que puede parecerse a Bob Dylan, incluso ha sido comparado con Bob Dylan, y ustedes van a notar a quién finalmente, de manera personal, se les parece o en quién reconocen ustedes esta voz de Mika P. Himson con este tema, Vinit, The Rose en Metropólica Radio Internacional. Ya nos vemos en un momento. Esta es Metropólica. It is said you cannot be found under rocks with broken skull. I will lay down, I will lay down. I can be found beneath the rose, beneath the rose. Safe to say that I'll never be found. Broken bones holding loose, you will be crowned. You will be crowned queen of all you have found. You have found. La voz de Mika Hinson and the Gospel of Progress con este tema Vineyard de The Rose en Metropólica Radio. Se derriten las ventanas por las quejas, tanta queja que no existe el calor. Por suerte, la perra pasa por la cocina. Ya hablé de ella. Blanca se pone frente al aire acondicionado. Blanca manchada, pecosa, cabeza entre las patas, entiende todo sin saber nada. Animal, salvadora. He aquí las llaves del reino. Natalia Camodeca en Metropólica Radio Internacional, qué honor tenerte nuevamente con nosotros. Natalia, te lo reitero mil y una vez, soy ferviente seguidora. Y con esta maravilla que acabo de leer, quería preguntarte cómo te adentras a ese proceso creativo, cómo inicia la construcción del poema, cómo te vinculas con el hecho poético y con tus yoes poéticos. Bueno, linda pregunta, compleja también. Sí. Creo que en parte tiene que ver con las influencias que de leer, ¿no? Y aparte también donde crecí. Yo pasé mucha parte de mi vida, de mi infancia, en el campo, observando. Creo que siempre crecí con la idea de que la gran tragedia que tiene el hombre es que trata de hacer que el mundo sea como quiere que sea. En vez de ver el mundo como es, de aceptarlo como hace la naturaleza, creo que siempre estamos tratando de hacer que sea lo que debe ser, o lo que deseamos que sea. Y de ahí nace como la gran tragedia, y siempre de chiquita esto me, no de una forma tan por ahí articulada como te lo digo ahora, pero me llamaba la atención, y era muy observadora de la naturaleza, siempre crecí con la naturaleza casi de una forma mágica para mí. Ahí estaban había muchas respuestas. Creo que esa es una gran influencia que tengo. Mis poemas nacen de esas cosas, de esas observaciones, y creo como de ese duelo constante que tenemos como ser humano de ser fantasma de animales, ¿no? De habernos alejado del animal y supuestamente, bueno, evolucionado, y creo que ahí hay un duelo eterno, y es algo que me pesa, es algo que cuestiono, y creo que cada uno de mis poemas, esté presente o no la naturaleza, está cuestionando eso, porque es lo que a mí me mueve. Está interrogando, ¿no? Está haciendo esa... Exacto. Y está exclamando además el por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa, exacto, esa, sí. Ese constante de querer hacer lo que consideramos a partir de nuestra visión, que es casi que sesgada, ¿no? De nuestro propio reflejo. Sí, yo creo que el hombre hace, ¿no? El hombre hace y transforma. Eso es lo que hacemos, transformar. Y de hecho, poiesis, la poesía está ligada a eso, ¿no? Poiesis es hacer, es acción, es crear. Y nunca vamos a, creo que nunca vamos a poder dar con lo que buscamos. Y ahí está también nuestra desesperación, ¿no? Esa gran pérdida que sentimos todos constantemente, como que nos faltara algo. Increíble escucharte y vernos reflejados en lo que dices, porque es una constante búsqueda de lo que es, del mantener esa mente abierta, del querer transformar, pero transformar no solo a partir de mi visión sesgada, sino de lo que hay en este universo que nos entrelaza con tanta energía, con lo que vivimos a diario, con lo que es la poesía misma en la cotidianidad. Es increíble escucharte, increíble tener también a Ruth, a quien paso a hacerle también una pregunta, y es, Ruth, ¿cómo se entrelaza Juno y sus lunas con Ruth? ¿Qué tanto hay de Ruth en Juno? Tremenda pregunta, porque me pasa algo muy interesante, y es que no puedo desvincular una de la otra. He escuchado compañeros poetas que logran hacer esto, pero yo siento que una lleva a la otra a, porque ciertamente Juno florece cuando existe esta multiplicación de pensamientos que tienen la necesidad de conjugar la palabra. Entonces, Juno sale como en despensa, como la que se me viene encima a escribir, pero ciertamente hay mucho de Ruth en ese trasfondo que se escribe, sobre todo porque es una mirada hacia mí misma, es una búsqueda interna, es una conversación conmigo misma. Soy mucho de eso, de darme la llaga. No por esta autocrítica que tengo constantemente sobre mí, sino por esta necesidad de estar en constante reflexión conmigo mismo. Entonces es un encuentro también con esa Ruth que de repente se queda atrás y uno la va empujando. Entonces ahí van las dos entrelazadas y es en libertad y en silencio la profundidad del alma. Es increíble, Ruth, y de esa profundidad de la que hablas, hacía lectura de una de tus letras que me encanta, un poema maravilloso que quiero que los oyentes escuchen. Nuevamente pido disculpas en mi voz de este recitado de las letras de Ruth, y dice así: celulitis infecciosa. Miro hacia adentro de la taza del té, debajo del ombligo, detrás de un abrazo, como buscando respuestas, sin saber que la respuesta me habita desde hace meses. ¿Hasta dónde puede llegar el cinismo con uno mismo? De nuevo la brutalidad. Los caballos me pasan por encima, cada pata es una parte de mi inconsciencia, y me voy cayendo, como las gotas sobre los árboles en forma de espiral, como el CD-ROM que se reproduce sin pausa, el bucle interminable de los malos amores conmigo misma. Maravillosa. Precioso, Marta, es increíble. Y ahora las quiero escuchar a ustedes recitar, porque a eso venimos, a celebrar la poesía. ¿Qué significa este término de los malos amores conmigo mismo? Quiero que alguien me explique de qué trata ese párrafo. Te cedemos el micrófono para ti y tus letras. Bueno, yo creo que es ese proceso de autorreflexión con uno mismo, ¿no? De cuando uno hace cosas que te terminan hiriendo, esa, como dicen por ahí, el autojuzgarse constantemente, pero de forma errada, de forma que no es positiva, y te terminas hundiendo a ti misma, y formo parte de estas conversaciones que tengo con mi yo interno, donde escribo poesía. Es increíble, yo creo que lo hacemos todos y nos adentramos y volvemos y salimos y nos encuchillamos y volvemos y nos sacamos todo y lo volvemos a entrar y pues nos, eso es una conversación tan profunda, ¿no? Tan sincera, como decía Natalia, ¿no? Con tanta sinceridad que sale lo que es, lo que hay dentro. Y bueno, yo coincido con Natalia. Sí, es total. Coincido con Natalia en cuanto a la verdad, porque yo tampoco podría escribir ¿Sabes? Si no es verdad, si no es real, no podría. Y se escribe a partir de lo que se siente, ¿no? De eso que por dentro vibra, que es fuego, también frío, que abraza, que quema, pero que también roza esa lluvia, ¿no? Que hay dentro de nosotros. Y bueno, aquí en esta celebración de la poesía, poesía en recitación, en las voces de Ruth y de Natalia. Natalia, queremos oírte recitar antes de continuar con este diálogo poético contigo. Voy a recitar un poema que justamente creo que podría haber respondido mucho mejor tu pregunta de lo que la respondí yo, tu pregunta anterior. Tú la respondiste maravillosamente, coincido totalmente con lo que dijiste, pero te abro paso a ese poema que nos vas a recitar. Otra vez el mar, sentada otra vez mirando sin mirar, viendo las olas tras mis ojos, la espalda apagada en la orilla, basta de orillas. Entierro el culo, los pies, los dedos toman aire y vuelven bajo la arena. Lengua, anfibio al borde del día. ¿Dónde deja de ser y se vuelve deriva? Basta de orillas aludidas, de mirar al mar sin motivo. Tanto motivo absurdo. Voz de Dios, voz de tripa, de amor, desolación, abandono, sueño de gaviota. Voz de final. Me levanto, dejo mis ojos y le doy la espalda. Maravilloso. Los dedos toman aire y el sol nos da en la espalda. Es maravilloso, o sea, es increíble que búsqueda. Natalia es una poetaza brutal. Yo realmente con fervor la sigo y hago un poema de su poema con todo el respeto de las letras de Natalia, que es un poema suyo, pero que se vuelve carne, que se vuelve también vida dentro, ¿no? Es increíble. Natalia, ¿cómo se vincula la poesía? Gracias, yo estoy aprendiendo todo el tiempo, estoy aprendiendo. Es increíble. De todos ustedes, de la comunidad, ¿eh? Aprendo cada día. ¿Y cómo se vincula, Natalia, la poesía en tu cotidianidad? ¿Cómo es ese vínculo contigo y Natalia Camodeca? Mirá, no se vincula, vivo así, es una forma de vida para mí, ¿no? O sea, no sé vivir de otra forma, así te respondo, porque estoy todo... A ver, yo siempre digo que la poesía no se busca, te encuentra, punto. Y te suelta cuando quieres, también. Nos milita ella a nosotros. Somos casi que su forma de desaguar la energía en este mundo, ¿no? Es maravilloso, nos encuentra. Es eso que estás diciendo, como decías antes, y como escribiste en creo que fue en tu último poema, sí. Que hablabas de esos fotones. Esos fotones, sí. Exacto, y yo cuando lo leí dije, exacto, es eso, creo que es tratar, es una forma de vida, porque lo que haces es tratar de conectar con esos fotones de los que hablabas vos, ¿no? De esos hilos cósmicos. Esa vida que crees imperceptible, ¿no? Es increíble. Por eso no se puede alcanzar, gracias a Dios no podemos definir la poesía, gracias a Dios no vamos a poder nunca, podemos decir cómo nos sentimos, pero no se puede definir, y agradezco, es como tratar de definir la magia, ¿no? Decir, no, que nunca lo hagan, que nunca me revelen el truco. Total, es increíble, es maravilloso, y yo no quiero que Natalia se nos vaya sin escuchar la primera recitación de uno de los poetas que tenemos también en esta celebración de la poesía. Es una poetaza española, Eva Kahlo, nuestra Eva, que es queridísima, que ella es brutal, preciosa. Su poesía es sublime. Ella nos compartió muy generosamente un audio con unos recitados increíbles. Ella nos deleita con el recitado de tres de sus poemas, unas letras que calan profundo, que son raíz, como las que hablábamos ahorita con Nata, que salen de las entrañas. Es un disfrute de su poesía con esos poemas maravillosos. Son tres poemas, el primero Campana 3, el segundo un poema inédito y el tercero uno dedicado a quien les habla, que le agradezco a Eva enormemente cuando nos esté escuchando por esa dedicación tan maravillosa, tan sublime. Y porque como dice Eva, y la cito en esa poesía de Eva que cala profundo, y dice Eva, escribir es el filo de cuchillo de caza rebanando un pescuezo, es sangre, dolor y tajo, es la muerte con un tutú prieto ensayando el cascanuez en la antesala del vientre. Con todos ustedes, el audio de Eva y sus recitados. Muy buenas noches, mi nombre es Eva Kahlo, soy una poeta española, vivo en el País Vasco, en una ciudad llamada Donostia, y desde aquí, con todo el cariño y el afecto,

y ahora por ahí no me encuentro con la misma necesidad, tal vez porque estoy recorriendo otro camino, y ya cuando esté en una bifurcación me daré cuenta, ¿no? Supongo. No, pero es maravilloso, y además que nosotros, todos quienes te seguimos, Juno tiene ahí ferviente su libro, ha hecho varias recitaciones, la ha escuchado, de los poemas de Natalia, entre humana y animal, y son maravillosos porque Juno recita impresionante. Entonces esto es un honor para nosotros también, que tenemos la oportunidad de tener tu poesía en nuestras manos, ¿no? De poder acariciarla, de poder desmenuzarla, de hacerla propia. Es maravilloso. Vamos a escuchar en el fondo Cottage for Sale de Billy Eckstine en The Master Jazz, es lo que estamos escuchando en el fondo, lo que nuestros oyentes deleitan cuando hablamos y declamamos los poemas. Cottage for Sale de Billy Eckstine. Natalia, hadas, bosques, casas sobre los árboles, ¿para ti son poesía? ¿Describen tus destellos poéticos? Describen una realidad para mí que vivo muy claramente, muy personal, ¿no? Como, bueno, todas las realidades son personales, pero como te dije antes, yo crecí con una idea de la magia como parte de la naturaleza. Para mí hablar de las hadas, hablar del bosque, es hablar de lo más real que hay, es mi mundo, es hablar de las experiencias que no puedo transmitir hablando, usando términos por ahí más corrientes o menos fantasiosos. Otro lenguaje, exacto, eso. Entonces para mí no son deseos, es como experimento eso que se me escapa, ese misterio, ¿no? Que veo todo el tiempo a mi alrededor. Es otro lenguaje, exacto. Es maravilloso y bueno... En este robar de poesía que también es posible en todo este transmitir, en este transcurrir de la poesía, yo vengo a hacer un hurto calificado con toda la humildad para Julián Caraballo, que nos va a acompañar ahorita más adelante en un ratico, estará con nosotros, y voy a hacer unos disparadores para Natalia antes de que se nos vaya, de cómo se entrelaza la poesía con unas palabras que le voy a decir a Natalia. Para ella, ¿cómo se entrelaza la poesía, Natalia, con el miedo? El miedo es mi motor, así te lo digo. Soy una persona muy, muy miedosa y durante muchos años me paralicé ante el miedo. Me hablas al oído porque yo soy de tu equipo. Estoy ahí contigo. El miedo es mi motor también, entonces, ferviente seguidor. El miedo es clave, como te decía, es el motor, creo que es una de las patas del hombre, que lo hacen avanzar también, ¿no? Sí, es total. La contemplación, Natalia. También. La contemplación hacia afuera y hacia adentro, las dos. De hecho, mis dos creo que influencias más grandes ahora, en el momento que tengo como conciencia, son Mary Oliver, una gran observadora de la naturaleza, y Susana Tennon, una gran observadora del sujeto. De Tennon. Del sujeto interior. Maravilloso. Ahí tengo algunos poemas y tenemos la oportunidad de recitar, porque somos equipo Tennon, yo creo que aquí todos, entonces sí. Ella tiene que estar presente siempre. Natalia. Sí, totalmente, yo soy muy equipo Tennon. Revolución. La poesía, revolución. Uy. También constante, interna y puede ser externa, a nivel... Mira, la poesía tiene que ser revolución, porque cuando te llega te está cuestionando y algo te está revolucionando, ¿no? Sea masivamente, como esa poesía más social o individualmente, ¿no? Sí. ¿Y la poesía como grito? Como grito. Y ahí se me dispara mucho la hembra. La hembra que tanto tiene que gritar, ¿no? Sí. Para hacerse oír. Se me viene esa la primera asociación. Y como reivindicación, ¿no? Hablando de la hembra y ese grito que es la poesía. Para ti, exacto. Reivindicación. Sí, exacto. Bueno, Natalia, antes de que te despidas de nuestros oyentes, yo quiero irte a recitar. No sé si tienes la posibilidad de recitarnos algunos de tus poemas de tu libro Entre Humana y Animal, que queremos todos oírte con fervor aquí, escucharte y hacer propios esas letras maravillosas de tu poesía. Mira, justo hablando del grito y de la reivindicación, tengo un poema acá que me lo sugirió Moscalento, así que lo voy a leer. Okay. Una lamida del mentón a los ojos, y te reconozco. Vení, vamos a correr por el desfiladero, vamos a llenarlo de plata, que el mar ya está aprendiendo a aullar. ¿Qué importa que no tengas voz? La manada, aunque muda, siempre aúlla. Maravilloso, maravilloso, Natalia, escucharte es impresionante. No sé si tengas que irte ya, tú me dirás en qué momento partes de esta. Sí, ya me tengo que ir. Entonces, me tengo que ir, no voy a mentirle a los oyentes, tengo un sueño, esa es la realidad. Esa es la simplicidad y la honestidad de la poesía también en esta celebración. Claro, son las 2 de la mañana. Son las 2:45 de la mañana en España y Natalia está haciendo un esfuerzo maravilloso por hacerse parte en este festejo de la poesía. Y Natalia, no queremos despedirte. Natalia, tú estás en Barcelona en este momento, ¿me dices? Sí, ok, Barcelona. La semana entrante mi hija está en Barcelona, entonces voy a dar tu dirección para que pase a saludarte. dale. Natalia, no queremos despedirte. Obviamente voy a dejar el micrófono abierto para que te despidas de todos los oyentes de Metropólica Radio, para que des tus redes, para que te sigan, para que compren, dónde pueden adquirir Entre Humana y Animal. Pero no quiero dejarte ir sin que nos recites otro de tus poemas maravillosos, para que nos despidas con ese desplegar de letras increíble y brutal que es tu poesía. Bueno, antes que nada quiero agradecerles por tenerme acá, por dejarme compartir con ustedes y también con los oyentes, porque lo más interesante es cuando después también te comentan. Siempre digo lo mismo, que el apoyo de la comunidad es clave y es lo que más nos enriquece a todos. Así que la verdad, gracias por esta oportunidad. No, gracias a ti por permitirnos entrar en la poesía de Natuken, por permitirnos desplazar tus letras en este universo de energía, de cosmos, de polvo de estrellas. Entonces, para nosotros ha sido un honor, Natalia, tenerte y no sé, permítenos tener el honor de escucharte recitar antes de que te despidas de Metropólica. En el mar de soja se desvanece la cola del zorro. Me parece caminar sobre brillos y ranas. La noche aletea. Elevo mis ojos al cielo luchoso, demasiado humana. Pregunto por los dioses y los astros, la ética y la moral. Percibo mi destino en la punta de los dedos. Demasiado intrusa. Camino hacia mi piedra filosofal. Destructora. Indefensa. Fantasma de animal. Chilla el viento. Las hojas serpentea. Recorriendo la distancia que hay entre el demasiado humana, corro con mi vida y el animal. Wow, maravilloso. Qué muchas gracias. Natalia, un honor. Muchísimas gracias por conectarte. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a tu poesía aquí en Metropólica Radio, en el programa Literalmente. Es un honor para nosotros haberte tenido. Natalia, queremos recordarte que este podcast se cuelga ya mañana, pasado mañana. Está colgado en la página web y a los oyentes, metropolicaradio.com. Ahí si entran desde un dispositivo celular, en la hamburguesita, en la parte de arriba, entran, cliquean, le dicen programas, se despliega una ventanilla, aparece Literalmente, cliquean Literalmente y aparece. Pero en la portada también aparece la invitación a los últimos programas. Hoy tuvimos dos muy buenos programas, esta mañana ya están colgados en la red y ya Literalmente se cuelga mañana como podcast y en 8 días puedes descargar todo lo que quieras. Un abrazo, Nata, desde aquí, desde Colombia. Un abrazo grandísimo. Seguimos con ella aquí, fiel, celebrando la poesía. Y me adentro a Ruth leyendo uno de sus poemas. Ve a dormir, Natalia, ya. Continúa con tus sueños. Ya no eres. Un abrazo, Natalia. Y aquí voy recitando la poesía de Juno, que es maravillosa, Ruth Peraza, con todos ustedes, oyentes de Metropólica Radio Internacional. Aquí me tenéis, entrelazando los dedos a tu mano invisible, inhalando y exhalando el polvo de mi sala descompuesta, irremediablemente distraída, tragándome los ocasos en este encuentro incómodo con mi yo indispuesto. Los pensamientos de fin de año salen huyendo, y tengo insomnio infeccioso. Les dije que una bestia me habita. Es muy difícil gobernarla. Se sobrepone ante mis ojos con su indiferencia antagónica. No me soporto y regreso de nuevo para intentarlo otra vez. Maravilloso, Ruth, es increíble. Oh. Esto es melodía. Gracias, Natalia. Esto es melodía. Me emocionaste. Esto es melodía, de verdad que sí. Tenerte en el programa es un honor. Tu poesía es maravillosa. Y para compartir con todos nuestros oyentes de Metropólica Radio, en este momento vamos a escuchar una canción haciéndole honor a esta melodía increíble que acabamos de escuchar, que acabamos de recitar de las letras de Juno. Vamos con una canción de Silvio Rodríguez maravillosa, que se llama Al final de este viaje en la vida. Esto es Metropólica Radio Internacional con todos ustedes oyentes de Metropólica Juno y su luna. Seguimos con ella en unos instantes. Vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, estos años son el pasado del cielo, estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir, son la verdad o el fin, son Dios. En medio de la muerte, en plena luz, Ruth, ¿la música es parte importante en tu proceso creativo? Con esta melodía que acabamos de hacer de lectura de tus poemas, ¿es parte de un proceso de creación? Sí, yo sin la música no sé qué sería de mí, porque soy demasiado musical, demasiado auditiva. Los sonidos me inspiran, el sonido del piano, el sonido de la naturaleza, el sonido de los pájaros, el sonido del oleaje, me genera enseguida versos que se me van viniendo a la cabeza y lo tengo que escribir porque si no, explota mi mente. Es maravilloso, pero sí, es como una banda sonora, tienes banda sonora para el poema, la creación de esa poesía. Pues sí, no podría vivir sin la música porque además yo tengo como una especie de ritual. Cuando me siento muy relajada y necesito escribir, hago mi ritual, prendo mis velitas, pongo mi música, entro en el mood de Juno, y me encanta tener siempre presente la música, porque además el poema tiene música, el poema necesita de un ritmo. Tiene su propia musicalidad, sí, total, Ruth. Sí. Ay, no, es maravilloso escucharte, me adhiero tú completamente a lo que me estás diciendo, porque la música es primordial, siento que es quizás el componente maravilloso de esa melodía que descarna esa poesía que llevamos dentro. Y que quiero oírte de tu voz, te abro paso al micrófono para que nos deleites con tus letras, con tu poesía, para que todos los oyentes de Metropólica Radio tengan esa oportunidad. Si se pasan por Juno y sus lunas, @ Juno y sus lunas en Instagram, van a ver cuánta musicalidad hace parte de Juno. Porque ella tiene unos recitados con una musicalidad impresionante, son una maravilla de sensibilidad, de emoción. Los invito a hacerse parte en ese Instagram de Juno, que es maravilloso, es emoción, es calidez. Entonces, Juno, el micrófono es tuyo, para ti tus letras. Muchas gracias, Marta, y esta noche quiero leerles un poema inédito que aún no he publicado en Instagram, que se llama La Nota Eterna. y dice así: querido lector, quisiera escribirte algo extraordinario. Ballenas rosas desfilando sobre el mar, agujas con peluca haciendo el amor, bigotes desnudos cantando sabor a mí. Lo cierto es que las ganas de dormir son más fuertes. Le subo el volumen a la música, Emma Chaplin como analgésico, un pie incrustado en mi costilla y la lista por resolver reproduciéndose como bacterias. Querido lector, quisiera estar a la altura, pero vomito lo mismo y me pensarás insípida. Lo cierto es que terminé esa noche de frente a la ventana, ahogándome en el llanto. Me hubiese gustado configurar cada lágrima, ponerle nombre, un cuerpo y besarlas. Me dolía el pecho, estaba tratando de esconder algunos quejidos. No supe cómo, pero terminé inexplicablemente calmada. Soy una geminiana por excelencia, dormí en paz. Querido lector, quisiera decirte que me sucedió algo extraordinario, pero lo cierto es que a la mañana siguiente fui de nuevo ella. Oh, maravilloso, Juno, increíble. Increíble para todos. Gracias. Nuestros lectores, para todos nuestros oyentes de Metropólica Ruth, que es melodía y musicalización, lo vieron en estas letras increíbles que nos acaba de hacer lectura Ruth. Es increíble escucharte, increíble tenerte aquí en Metropólica. Y quisiera preguntarte, ¿cómo se entrelazan tus yoes poéticos? Como le decía Natalia, como le preguntaba, ¿cómo es la construcción del poema para Juno y sus lunas para Ruth Peraza? Se entrelazan, yo creo que espontáneamente. Ellas viven entrelazadas. Mi yo poético Juno y Ruth están entrelazados. Ya dije que no puede vivir una sin la otra. Y mi proceso creativo definitivamente no depende de mí. A veces viene como esa marea y ese oleaje que te lleva a lo profundo. Y es en ese momento cuando aprovecho de ese oleaje profundo que me lleva a escribir. El proceso creativo viene como una especie de embrujo, que así lo llamo yo, el embrujo poético, que es esa cuestión que te nubla la mente y te lleva al hecho, que es el hecho poético como tal. Y bueno, de esa forma es que yo hago vida poética, escribiendo cuando viene esa marea y me dejo llevar por ella. Increíble. Y voy a hacer lectura de una de las letras que más me encanta de Juno, con el perdón y la humildad que vuelvo y lo repito, pero me encanta recitarla. Y aquí va para todos ustedes, Metropólica Radio, Juno y sus lunas, Ruth Peraza. Cada medianoche me acaricia las nalgas y dibuja sobre ellas pequeños túneles salvajes. Me hipnotiza con su lenguaje dactilar extraterrestre. La celulitis es el cráter favorito de aterrizaje. Mi vena femoral flamea su existencia. A medianoche, las ganas, la viva muerte, la falsete urinario, las lenguas erectas. ¡Wow, Juno! Maravilloso. Es increíble. Gracias, Marta. Lo leíste espectacular. Con este desplegar de letras. Muy erótico, increíble. Es maravilloso. Además que tiene una foto increíble que acompaña el poema en Juno y sus lunas, @JunoySusLunas. Los invito, oyentes de Metropólica, a pasarse por @JunoySusLunas, que es maravilloso. Ella nos hace entrar al poema. La verdad es que este poema tiene una foto que nos hace adentrarnos al poema y hacernos propio poema. Es increíble. Y bueno, y en este compartir, en este desplazar de letras, venimos con otro recitado de otra poeta maravillosa que tenemos aquí en Metropólica Radio a través de un audio. Silvia, poeta y artista, @suspirosalarte, una poetaza española que yo admiro muchísimo. Ella es arte en todas sus facetas, es candor, es letra calada, es suspirar y encontrar siempre lo sublime en todo lo que rodea esta vida terrenal. Ella nos recita dos de sus poemas, Tu nombre y Soneto en tinta nocturna, porque al compás de las letras de Silvia, la poesía también apacigua los mares bravíos y la noche pertenece a los poetas que tiran de ella hasta dejarla seca. Con ustedes, oyentes de Metropólica Radio, Silvia, @suspirosalarte. Esta es Metropólica Radio Internacional. Saludos desde Barcelona, España, a todos y todas las y los oyentes del programa Literalmente de Metropólica Radio Internacional. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Soy Silvia, @suspirosalarte, y me encantaría poder recitarles dos de mis poemas. Tu nombre. No me atrevo a dejar caer tu nombre en la piedra que endurece el instante perpetuo, que apacigua los mares bravíos de tu síncopa en la precisión de tus labios cuando rozan mi piel, cuando me hablan lento en mi inconsciente. Mezclo tus letras y las pongo en remojo, pero no me atrevo a dejar caer tu nombre, porque no sé cuánta distancia me queda en segundos, ni cuánto tiempo nos separa en kilómetros, porque algún día creeré que sé quién eres. Estaré segura de que me quieres, pero en realidad solo conoceré las letras de tu nombre. Y ahora me gustaría compartir también con ustedes un soneto que se titula Soneto en tinta nocturna. La noche pertenece a los poetas, que tiran de ella hasta dejarla seca, salvando libros de la biblioteca, que vocean entre paredes quietas. Serán las letras de magia repletas, o el alma dichosa que a veces peca. Será la luna que cree ser muñeca, inspiración divina en las maletas. Este halo nocturno de poesía retumbará placentero en mis venas mientras la vida solloce y sonría. Abrazará en silencio nuestras penas, no solo el llanto y la agonía es mía. Besará las manos de tinta llenas. Muy agradecida por la oportunidad. Un saludo afectuoso. Un abrazo. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Metropólica Radio Internacional. Nada me estremece más que un fado al oído y tus lágrimas corriendo, saboreando las mías. Ritmo hondo, biclo, tus agudos intensos, tus graves andrógenos, el tiempo y su tono. Juno y sus lunas, Ruth Pedraza, aquí con nosotros en Metropólica Radio Internacional. Ruth, ¿cómo se integra la poesía en tu cotidianidad, ¿no? ¿Cómo te interpela la poesía? ¿Cómo es esa realidad de Ruth? ¿Y cómo es Juno y sus lunas, ¿no? ¿Es un grito de revolución? ¿Cómo te interpela esa realidad de Ruth y de Juno y sus lunas? Mira, yo creo que hay un grito de revolución porque definitivamente la cotidianidad siempre está presente en mis letras, sobre todo porque soy mamá a tiempo completo, y cuando uno es madre pareciera que nuestra identidad se va perdiendo en el camino. Entonces el trabajo de Juno es reforzar mi identidad, decir quién soy, decir cómo vivo mi erotismo, cómo me encanta escribir desde lo erótico, cómo me apasiona escribir después de hacer el amor, cómo yo vivo los días y la repetición, cómo me agobia la repetición, cómo es cuando me paro frente a la cocina a pensar y qué hago hoy de almuerzo. Y todo eso de la maternidad, todo eso de la feminidad en cuanto al cuerpo, la aceptación de uno mismo, cómo se nos cambia el cuerpo, o sea, todo eso está presente en mi poesía. Y yo creo que es un grito revolucionario de aquí estoy yo, y yo soy más que lo que hago en mi casa todos los días atendiendo a dos niños. Y eres tú y te dejas ser en la poesía, ¿no? Es ese Ruth poético, es ese Ruth sensual, esa sensibilidad, esa emoción que se deja salir. Ruth, para todos nuestros oyentes de Metropólica, queremos escucharte recitar tus letras maravillosas, tus poemas increíbles. Deleítanos con tu poesía. Intensos. Intensos. Intensos, sensibles, eróticos, sensuales. Es una poesía increíble. Yo reitero, pásense por la cuenta de Juno y sus lunas en Instagram. Es maravilloso, es arte. Juno, el micrófono es tuyo. Gracias, Marta. Leo el siguiente poema que se llama Hastío y Afán. Lo pueden encontrar en mi cuenta de Instagram, está recientemente publicado. Y dice así: los días se están acumulando, la repetición me agobia. Desayuno, almuerzo y ceno poemas. El postre siempre eres tú. El tedio por la noche se transforma en anhelo. Me miro desfigurada y tú me abrazas con la ternura y el deseo que no encuentro en mí. Soy un instinto de supervivencia, la llama que se enciende sobre tu espalda, la espesura del beso que termina en coito y las lágrimas póstumas luego de la entrega, después del postre, el rito de la palabra. Maravilloso, cuánta sensibilidad. Nos decía Mauricio del programa Rompiendo el Molde el sábado, nos decía sí. ¿Qué? ¿Te acuerdas, Marta? Sí, que porque los poetas siempre buscamos esa oscuridad para escribir, pero yo le decía que en la oscuridad también se cuela la luz, ¿no? Y de eso es lo que nosotros nos proveemos para hacer poesía. Y tu poesía es sensibilidad, ¿no? Es esa poesía que está que encarna todo. Que encarna todas las partes de lo que somos como seres humanos, de lo que somos como seres cósmicos, esa unión con el universo, con la energía. Entonces, es increíble. Juno es piel erizada, es una pirolección, como dice Miguel. Es increíble, Juno. No, la verdad que gracias. Es maravillosa. Juno, y en este juego de poesía y celebración que tenemos hoy de la poesía, del Día Internacional de la Poesía, con estos disparadores que le hemos robado hoy a Julián, quiero que tú me digas, ¿cómo se entrelaza la poesía para ti con la huida? Juno, ¿cómo crees la poesía, si es huida, es desparpajo, es para ti huida la poesía? Yo me considero un exceso de huida. Cuando estoy saturada, yo me encierro en el baño a escribir poemas. Ok, wow, total, huida total en la poesía. ¿Cómo es el amor? ¿Cómo se entrelaza la poesía y el amor para Juno y sus lunas, para Ruth Peraza? Yo creo que el amor está presente en todas mis letras, sobre todo por la carga erótica que tiene, y el amor es lo principal, es la vitamina del alma. Y en esta oscuridad de la que hablábamos, Juno, ¿cómo se entrelaza la poesía y la oscuridad con Ruth, con Juno y sus lunas? Yo creo que la oscuridad es cuando uno empieza a escribir, como estamos en ese constante mirarnos hacia adentro, nos damos cuenta de que sin la oscuridad tampoco podemos vivirlo, que la oscuridad nos da esos espacios concretamente de ver desde el oscuro la luz o la pequeña luz que se asoma. Total, eso que se cuela, ese claro oscuro, total. Vamos a entrar con un poco de música, y hay un músico, poeta, hippie, colombiano, que se llama Luquitas, creo que muchos de nuestra generación lo conocemos, alguna vez estuvo acá con nosotros en Metropólica Radio, y me encanta Mi Gran Loco y Dulce Amor. Te vamos a escuchar de Lucas, brevemente, no vamos a escuchar completo, Mi Gran Loco y Dulce Amor en Metropólica Radio Internacional, ya nos vemos. Allí te esperarte siempre, mi gran loco y dulce amor. Por ti siempre esperé. Eres mi canto, mi felicidad. Eres el calor de mi hogar, mi gran loco y dulce amor. En ti siempre soñé. Eres mi sueño hecho realidad. Eres mi canto de amor. Mi gran loco y dulce amor, como miel te esperaba, tus pasos, tus sueños, antes de encontrarte a ti, ya te sentía en el viento. Impresionante, de Luquitas, en Metropólica Radio Internacional. Ruth, ¿qué ha significado para ti, para tu poesía, esta conexión creada a través de redes sociales, en las que me incluyo? Hemos tenido la oportunidad de conocer a poetas maravillosos. ¿Ha incidido esto en tu crecimiento, en tu despertar al hecho poético? Ha sido increíble. Yo nunca imaginé que podría conocer personas tan extraordinarias, conseguir esta comunidad de poetas y lectores maravillosa que hay en las redes sociales. La distancia se hace nada. Se hace corta, se abraza a distancia. Sí, sí, uno siente el abrazo, aunque sea por este medio, ¿no? Que nos vemos a través de una pantalla. Pero uno siente el calor y el abrazo de las personas. Y ahora Metropólica Radio con su literalmente a nombre de Marta Valencia. Que también te abraza desde aquí, desde Colombia y en el mundo. Gracias. Que te abrazan nuestros oyentes que te escuchan y que están disfrutando de tu poesía. Y en esas redes sociales que hemos conocido tantísimos poetas maravillosos, en este compartir hoy de poesía y de letras, viene con nosotros ahora un poeta maravilloso, Pablo Capría, un poeta argentino brutal, @bonzo2078 en Instagram. Pablo es discurso poético, es también salvar el alma en oscuridad, es palpitar. Él nos acompaña en esta celebración de la poesía y nos hace un recitado maravilloso, porque Pablo oye la noche púrpura, su muerte pura reposar en sus labios. Disfruten a Pablo Capria, Bonzo 2078. Hola amigos de Literalmente, soy Pablo Capria, escritor argentino, y quiero recitarles un escrito de mi autoría. Dice así: oigo a la noche púrpura, su muerte pura, reposar en mis labios. Sangre hirviendo de un dios solitario, temeroso de tantos silencios que se extinguen en las ventanas abiertas. Ahí donde nacen las dolientes sombras de nuestros pasos. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un abrazo enorme para ustedes y para todas las personas que escuchan y para los que hacen este hermoso programa. Y también para Metropólica Radio. Saludos desde Argentina. Esta es Metropólica Radio. Detrás de ese disfraz que llaman cuerpo, habita una loba marina gorda con la luna y el sol en Géminis, adiposa. Mental y físicamente gorda, folla con poemas, poemas gordos, gruesos. Desfragmenta el disco duro de tu mente, lo ablanda, lo amasa, lo hace gordo y tántrico. Te come lentamente mientras sonríe para una foto gorda. Un poema para lobos marinos. Wow, Juno, un poema para lobos marinos, Juno y sus lunas. Ruth Peraza es una poetaza venezolana. Esta es Metropólica Radio Internacional. Ruth, deleítanos a todos los oyentes de Metropólica con tu poesía. Queremos oírte recitar. El siguiente poema se llama Trastorno Lunar. La tristeza se me quiere meter de nuevo en el cuerpo. La he ignorado con la misma fuerza que ejerzo al cerrar los ojos. Se me están agotando los recursos. Me pregunto tantas cosas que el insomnio se extiende como aquel río que lleva tu nombre. Oh, maravilloso, maravilloso, Juno. Escucharte es increíble. Y Juno, quiero preguntarte, ¿hay luz y oscuridad en tus creaciones literarias? ¿Con cuál de ellas te identificas más en este caminar que tenemos de luz y sombra? ¿Con cuál de ellas te identificas más? Disculpa, no te escuché al inicio. ¿Hay luz y oscuridad en tus creaciones literarias? ¿No? ¿Y con cuál de ellos te identificas más? Entre la luz y la oscuridad. Sí. Yo creo que soy un claro oscuro. Total. No podría vivir sin la oscuridad y sin la luz. Estoy en el medio de ambas. Estás en los matices. Eres poesía, sí, clara oscura. Es increíble. Yuno, y en estos disparadores, para ti, la poesía, ¿cómo se entrelaza con el silencio? El silencio. Yo en el silencio también encuentro música. El silencio me habla. El silencio murmulla. Y el silencio es súper importante, incluso para el ritmo de mi poesía. Es increíble, es increíble. Con la inspiración, Juno, la poesía. ¿Es inspiración? La inspiración. O la poesía nos milita y esa se da por añadidura. Yo creo que es inspiración. Y la inspiración viene porque siempre intento estar atenta, anhelante de lo que me rodea. Juno, ¿la poesía es revolución, es cambio, es lucha, es movimiento para ti? La poesía sin duda es revolución, es historia, es dejar huellas sobre lo que nos rodea, es un grito desesperado de la sociedad para darnos cuenta dónde estamos. Es maravilloso. Creo que la poesía ejerce cambio. Sí, la poesía es movimiento, es transformación, es trascender, lo decía Marta cuando la entrevistamos, Marta Viñez, y es trascender, ¿no? Es sacar todo lo que hay dentro. Ruth, recítanos, permítenos escucharte tus letras, ¿no? Esa poesía maravillosa que enamora, que es sensualidad, que es emoción. Ya te recito. Todos hablan de la luna, pero nadie se detiene a contemplarte junto a ella y cómo tus ojos brillan en la profundidad del puerto creciente, un negro vacío que atesora los claroscuros del silencio y el ritmo celta que tu oído reclama, bruja de otoño, resguardada en el arte clandestino justo detrás de Mercurio. Nadie habla de tus misterios y cómo tu alma se transforma en aire mutable cuando besas a Selene. Todos hablan de la luna, sus misterios, sus fases. Yo quise detenerme en ti y tu forma de contemplar la luz en medio de la nada. Maravilloso, Jun. Maravilloso escucharte recitar. Has tenido la oportunidad, Juno, de participar en varias antologías poéticas. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso, cómo fue ese proceso, qué ha significado eso para ti, tu poesía, tu crecimiento literario. Ha sido maravilloso poder ver mi poesía plasmada en esos libros. Es una ilusión muy grande, es una emoción además, y me hace muy feliz también poder compartir con otros poetas en esos libros, porque no solamente está mi poesía, sino poetas maravillosos que hoy están haciendo vida y están haciendo acción de la poesía, y ha sido una gran oportunidad. Militando. Están militando la poesía, y esa poesía así que también es. Nos milita a nosotros. Juno, es maravilloso, y en este desplegar de letras traemos otra invitada ya para abrirle paso a Julián. Vamos a intentar comunicarnos con él, si es posible ya la conexión, pero antes quiero permitirles a todos los oyentes de Metropólica Radio escuchar a otra poetaza española, una poeta maravillosa, Patricia Rojas, arroba Patti Lavender en Instagram. Ella se une a esta celebración de la poesía con un recitado increíble en el que nos deleita con dos de sus poemas, Memoria de tu piel y Sabor a libertad. Patricia además está estrenando libro Al calor de tu nombre. Entonces, para ella toda la luz de ese desplazar de letras, Patricia, es poesía, es sensibilidad, es color, es estremecerse. Es una dulce calidez que arropa este frío, que envuelve a esta vida de azares. Es volar, es envidiar a una paloma. La escuchamos y damos la bienvenida a Julián una vez escuchemos el audio. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Hola, buenas tardes. Soy Patricia Rojas desde Madrid, España. Y bueno, quiero en primer lugar agradecer a Metropólica Radio esta gran oportunidad de participar con mi poesía en su programa. Les mando un saludo muy grande y fuerte a todos. Y bueno, voy a leer un par de poemas de mi poemario Déjame versarte mientras te cuento. El primero se llama Memoria de tu piel y dice así. Tu piel, el camino donde me pierdo cada noche para amanecer entre tus brazos. Tu piel, dulce calidez que me arropa el frío cuando los miedos hacen temblar mi alma. Tu piel, mi oasis donde encuentro el agua necesaria para atravesar mis desiertos infinitos. Tu piel, el lienzo donde pinto cada día mi universo, siguiendo la constelación de tus lunares. Tu piel, ese remanso de paz donde mis dedos buscan consuelo cada amanecer y que mi piel guardará en su memoria por si algún día no te tengo. Y bueno, el segundo poema se llama Sabor a libertad y dice: ella envidiaba las palomas, poder volar, sentir el aire en su cara, sentir la libertad, pero se sentía anclada al suelo, a su pasado que pesaba tanto. Quizá ese rayo de sol le diera la fuerza y el valor que acabaría con sus miedos. Solo tenía que intentarlo, no necesitaba a nadie más. Y voló. Voló con su corazón y con su alma y se sintió libre por primera vez en su vida. Libre para quererse y ser ella misma, libre para tomar decisiones o para no hacer nada. Se levantó y fue en busca de su vida, que algún día dejó olvidada en un cajón, y voló, como las palomas, en alas de un futuro con sabor a libertad. Bueno, hasta aquí mi lectura, espero que les haya gustado. Y les mando un abrazo enorme a todos allá en Colombia. Chao. Esta es Metropólica Radio Internacional. A los que caminan en puntas de pie, con cara de asco, me gustaría dejarlos andar por los caminos de tierra sin estar pendiente de la lluvia. Sin embargo, yo también soy egoísta. Mis piernas son felices cuando empujan a cualquiera en el barro. Julián Caballaro, con honor tenerte esta noche en Metropólica Radio Internacional. Julián, poetazo, disparadores, feliz de tenerte, de que los oyentes te escuchen. Bienvenido a Metropólica Radio, Julián Caballaro. Bueno, buenas noches, acá bueno, en Argentina, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí también estar acá en esta noche con tantos artistas buenos, ¿no? En este festejar de la poesía, en este celebrar de la poesía, que para nosotros es habitual, es siempre, es estar imbuidos en ella, se celebra el 21 o de manera internacional, pero yo creo que nosotros la habitamos cotidianamente, está con nosotros presente, la militamos y nos milita. Y ahora también cada lunes a las 7 de la noche, hora Bogotá, 19 horas Bogotá, Colombia, literalmente. Julián, un honor realmente tenerte aquí, realmente ferviente servidora, seguidora de tu Instagram, de tus letras que son maravillosas. Y en este recorrido a través de Instagram has tenido la oportunidad de conocer y participar en un sinnúmero de espacios de difusión poética. ¿Cómo ha incidido ello en tu cotidianidad, en tu reconocimiento del hecho poético, en tu conexión con la poesía, Julián? Bueno, la verdad que Instagram y la vida en algunas cosas parecen y en otras no tanto, ¿no? O sea, lo bueno de Instagram es poder difundir lo que uno escribe, y también lo bueno es difundir cómo uno vive la poesía, ¿no? De alguna manera. O sea, no es solamente una cuestión de difundir una obra, sino también de alguna manera difundir una visión. Es maravilloso. Y en estos disparadores que te dicen robo con mucha humildad de disparadores, porque Julián es de disparadores en Instagram, para todos ustedes, Julián Caballaro, síganlo, es increíble, es un poetazo de disparadores. Entonces, en este caminar de la poesía y desplazar hoy en esta celebración, Julián, te mando un disparador, ¿no? La imaginación en la poesía, ¿cómo se entrelaza esa imaginación en la poesía, Julián? Y la verdad que los disparadores son, están siempre, ¿no? A veces son inconscientes. Sí. Lo de los martes es poner consciente lo inconsciente de alguna manera, ¿no? Sí. Es ponerlo, es hacerlo visible, pero si nos ponemos a pensar, están siempre. Uno va caminando por la calle y ve algo y aunque no lo traduzca en una obra literaria o en un poema o lo que sea, le dispara algo. Bueno, los martes de disparadores es eso, poner, hacer visible y poner sobre la mesa una pequeñas frases para que la gente las tome, las robe, yo siempre digo las robe, y haga lo que quiera con ellas. Se adentra al poema, haga su propio poema a partir del disparador. No, y es increíble, además que es un proceso creativo maravilloso que permite ese desplegar de la poesía, que en últimas es lo que buscamos, ¿no? Que la poesía trascienda, que la poesía se expanda. En literalmente. En literalmente también, en Metropólica Radio. Julián, ¿cómo se adentra Julián a la composición de un poema? ¿Desde hace cuánto escribes poesía? ¿Y cómo se adentra ese Julián a ese hecho poético, a esos yoes poéticos? Mira, poesía creo que en la adolescencia y leer poemas, ¿no? Después te vas dando cuenta que la poesía está en todos lados, está en la prosa, está en la narrativa, está en el cine, es arte. Y cuando empezás a consumir arte de cualquier manera, estaba en el término más leal de la palabra, no podés escapar de la poesía. Está en la espera de un semáforo en rojo, como lo hablabas alguna vez en uno de tus poemas. En eso también hay poesía, ¿no? En ese transcurrir del día a día, en lo que nos envuelve, en ese caminar en la calle, a veces apresurados, en ese despistar, pero que también hay poesía ahí. Julián, deleítanos con tus poemas, con tus letras. Queremos escucharte recitar en Metropólica Radio Internacional. Bueno, voy a leer el anteúltimo poema que escribí, que también subí a las redes. Yo no le pongo títulos a los poemas. Algunos sí, algunos no, pero mayormente no. Y dice así. Soñé que caminaba de rodillas hacia unos brazos en jarra. Al despertar, toqué mis piernas para saber si tenía las manos. Saqué una foto desde un puente. Hice zoom hasta desaparecer. Decía ser inmortal sin saberlo. Coqueteé con la caída, no la del cuerpo. Dije alguna que otra verdad a medias, que no confío en los caminos despejados, que prefiero el muerto al velorio y que los lingüistas se creen bailarines pero solo arrastran los pies. Doblé todas las cuadras en la misma dirección de siempre. Llegué sin ninguna sorpresa a donde no quise pero tuve que llevar. Fui ocupa del tiempo. Armé una bomba que nunca explotó. Le di el beneficio de la duda al más compatriota de todos los extranjeros. Antes de dormir, hice una lista poco confiable. Algo parecido a esto. Ah, también quise escribir un poema. No me salió. Maravilloso, lo leí. Increíble, increíble, Julián. Es increíble escucharte. Y para Julián y Ruth, ¿la poesía es la desnudez del ser? Ruth, ¿la poesía es la desnudez del ser? Yo creo que sí. Por más que nos queramos esconder, yo creo que a la poesía no se le puede mentir. Julián, ¿la poesía es la desnudez del ser? ¿La poesía es cómo, perdón? ¿Es la desnudez del ser? ¿Es desnudar ese ser interior, ese ser que nos habita, ese ser que trascendemos? Mira, yo como lo veo yo, puedo cambiar, ¿no? Sí. Para mí la poesía es una forma de tratar de darle otro sentido a las cosas. O sea, buscarle, o sea, algo es algo, pero también es otra cosa. Y la poesía lo que busca para mí es resignificar, ¿no? O sea, de darle otro plano a la realidad. Más que, porque no puede ser, tomar otra postura, puedo ser otro con la poesía. No tengo por qué de alguna manera, o lo puedo hacer o no, desvestirme. Lo que puedo también es vestirme con otro. Entonces es más amplio. Yo no lo veo solamente en el sentido de vaciarme, sino también de llenarme. Total. Maravilloso, sí. Julián. Y en ese llenado y ese vacío, Julián, ¿es Julián poeta o es la poesía quien se suscribe a los hechos poéticos de Julián? ¿Está la poesía entonces inmersa en todo lo que haces? Y generalmente sí. También es una cuestión de uno cómo lo vive, ¿no? Yo, hay momentos en donde quiero alejarme de la poesía y no puedo, y hay momentos en donde quiero acercarme y me... Pero siempre está ahí, latente, ¿no? Porque yo lo vivo de alguna manera como una forma de encarar el mundo. Es maravilloso. Y en las letras de Julián, recito un poema increíble, que hago lectura con mucha humildad de las letras de Julián, y dice así: desde que el gato no está, las ratas van y vienen, caminan por el techo a cualquier hora. Probaste con veneno, tenés que conseguir otro gato. Qué increíble que las ratas sean más inteligentes que los humanos. Bajan a buscar comida mientras riego la tierra para que vuelva a crecer el pasto. ¿Cómo les pido que no hagan tanto ruido? Julián, maravilloso, maravilloso tenerte en Metropólica. Tus letras son increíbles, brutales. Julián, la poesía y la finitud, ¿cómo se entrelaza para ti? Y la finitud es parte de nuestra gran pregunta, ¿no? La poesía, yo creo que es más pregunta que certeza. Yo siempre digo que la filosofía busca certezas y la poesía busca preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué es la vida y qué es la muerte? Y en el medio está la poesía. Sí, total. Y para Ruth, la poesía, ¿cómo se entrelaza con la finitud? ¿Con la finitud? Sí, con la finitud. Wow. Qué pregunta, ¿no? Sí. ¿Cómo? Y yo creo que es un camino. Sí. Todos vamos de la finitud. Bueno, mejor transitarlo con poesía. Es transitar esta vida por las estrellas, ¿no? Mientras algo ocurre, hay que respirarla. Hay que respirarla, así es. Julián, disparadores, que ya hablabas tú un poco, que nos adentraste a los disparadores, esa conexión maravillosa a través de la poesía y el despertar a los interrogantes, a la reflexión de esta vida que transitamos, a la posibilidad de enunciar más allá de la cordura de la cotidianidad. Vuélvenos a contar sobre tus disparadores y cómo llegas a ellos, ¿no? ¿Cómo te salen esos martes de disparadores? ¿Cómo es Julián y sus disparadores? Bueno, empezó con la búsqueda de una sección, ¿no? Yo siempre lo dije, de alguna manera yo veía que otros poetas de Instagram tenían secciones, Marta en un momento también, sí. Tenía una sección donde leía, Marta Luna que hiere, ¿no? Entonces sí. Dije, bueno, tengo que hacer algo, alguna sección, y dije, bueno, a ver, llegó un martes y dije martes de disparadores, okay. Porque hice un taller literario con una amiga, Valeria, ella nos daba disparadores para escribir, ¿no? Entonces dije, bueno, martes de disparadores, creo yo mis propios disparadores para que los roben, para que los tomen, y así nació, y empecé con el 1 y ahora voy, mañana es el 76. No, maravilloso. Y estamos ahí todos pegados a los disparadores de Julián, porque de ahí robamos, Julián, realmente. robamos esos disparadores que son poesía, que son mate, que son tenon. Pero es un robo que construye. Que construye, ¿no? Pues, que crea, que genera arte. Es un eslabón, sí. Es increíble, bueno. Y en este caminar y en esta celebración tenemos a otros escritores maravillosos que se unieron también a esta celebración de la poesía en Metropólica Radio Internacional. Y vamos con un recitado increíble que muy generosamente nos envió Misael Capone, un poetazo lírico, épico y narrativo argentino, poesía del ocaso al amanecer en Instagram. Misael es ensoñación, es soneto, es arte, es narrar esta poesía que nos envuelve, es vivirla con la espada sobre los labios. Él nos deleita con el recitado de un fragmento de su poema, Cuando el mundo se acabe. Porque Misael clama, toma mi mano tú, hija de la tierra. Tus pies, sus raíces que la anclan, sueltan. Tu piel es la blanda arcilla que ha bebido la lluvia. Sublime la poesía de Misael. Vamos con Misael Capone para todos ustedes en Metropólica Radio Internacional. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Hola, ¿cómo están? Espero todo muy bien. Mi nombre es Misael Capone, de Buenos Aires, Argentina. Mi Instagram es Poesía del Ocaso al Amanecer. Estoy muy feliz de estar con ustedes por este medio e inmensamente agradecido a Marta, cuyo talento poético admiro genuinamente. Mi contribución a la poesía es desde los géneros poéticos que quizá hoy han sido un poco olvidados o dejados de lado, sin embargo para mí son sublimes. Esto es la poesía épica, lírica y narrativa. Como una muestra de esos géneros, quisiera recitarles un fragmento de un poema más extenso, titulado Cuando el mundo acabe. Cuando el mundo acabe, quédate conmigo, mientras caen las amplias ciudades del hombre y en el rabioso estrago estallan sus luces. Al par que mil hogueras crepitantes rugen, el mar reúne el tifón danzante sobre el seco lecho de Meleviatán. Pasará, pasa ya esta larga edad, la era del lloro ante mí se extingue. Toma mi mano tú, hija de la tierra, tus pies sus raíces que el ancla sueltan. Tu piel es la blanda arcilla que ha bebido la lluvia, mi llanto si tibio nace habrás de sorber. Queda si el turbión llameante asoló nuestro campo, aquí solemnes erguidos lo aguardamos. Atrás, atrás queda el cielo que vierte su cólera, bien sé que dichosos nos ha visto en la llanura, fresas y almendras deleitando el paladar. Grato se ha henchido el corazón, y si lágrimas vertió, pálida memoria fueron. El manzano, refugio nuestro, se ha ennegrecido. Fresco cual era descansar a su sombra. Nuestro ángel, perenne abrigo, remontó ya vuelo sobre el aura de suspiros. La brisa que gimiera entre el cabello oscuro, ha mutado en iracundo ventarrón. No, no podré contemplar la remembranza y mentir de cual antaño nunca morirás. Pues nosotros, divino soplo, al polvo vamos, y en el puerto ya anudan las amarras. Mas aún tomas mis manos, hasta el final conservo tu fe. Tiemblan tus dedos ante el celaje encendido, tras la conmovida faz invádeme el temor. Oh candil postrero, no he vivido en vano, ni tú querida la moras de abjurar. Plenos fueron nuestros días, nada hay ya que reprochar. Descansa, inquietamente, curioso ángel. Nuestro aliento inflamó los bosques, si ayer sublime chispa, hoy llameante tromba, mira cómo ha crecido nuestro incendio. Esta es Metropólica Radio Internacional. Gaviota salada, me miras mirarte. Gaviota salada de un sueño de surcos arados, de un maniobrar sosegado, de un reclamo al cielo soltado, de un arropo de tierra que sobrevuela atado en el blanco instalado de la percepción. Te miro dentro del alma, me llevas a un surco fértil, suturas la herida del pecho, resguardas el calor anidado que late. Gaviota salada, me miras mirarte, y si también te ruego que sacudas el aplomo que carcome mi inspiración. Así, ondeada de abrigo, desojo acaso lo sumido, y tal vez me alivie del sometimiento a la palabra. Puede que extasiada de verbo inexpresado, mi mirada pregunte silente, ¿cuánta sal robada para nutrir este aliento? ¿Qué danza de piel expresada habita en cada vuelo? Gaviota salada, mi alma en tus alas reconciliada. Esto va para Marta Viñez, poeta galáctica, arroba luna que hiere, con una colaboración de las dos Martas, y con eso la presento y le doy la bienvenida a Metropólica Radio en esta celebración de la poesía, Marta. Es un honor tenerte trasnochando desde Hamburgo. Es un honor que te unas a estos poetazos brutales, Julián y Ruth. Es un honor para nosotros tenerte en estos viajes galácticos. Bienvenida a Metropólica Radio Internacional, Marta. ¿Cómo estás, Marta? Saludo a todos los oyentes de Metropólica que ya te conocen, que te siguen, que les encantó esa entrevista que tuvimos contigo en la primera versión de Literalmente, conducido por Marta Valencia. ¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo estás desde Hamburgo a las 3:34 de la mañana? Pues muy feliz. Mira, me he puesto las luces de la nave, ¿las ves? Sí, entonces, sí. Mis luces, no la ven las oyentes, pero yo se lo voy a contar. Tengo unas luces galácticas que me arropan, y entonces no me doy cuenta de si son las 3 de la mañana o las 3 de la tarde o las 10 de la mañana. Estoy muy feliz de estar otra vez en Metropólica Radio Colombia con Marta, con Miguel, con Ruth y con Julián y con Natuki, que acaba de Natuki de también, que la tuvimos trasnochando un ratico, pero ella ya se nos fue, ya dijo Natuki, tengo sueño, tengo sueño, claro. Pero fue maravilloso tenerla, escucharla recitar la poesía de Ruth, qué sensualidad, los disparadores de Julián y esa poesía brutal de Julián. No, estamos felices en esta celebración de la poesía. Y para Julián, ¿cómo ha incidido Susana Tenun en tu poesía? Porque sé de tu admiración por ella. ¿Y cómo ha incidido Susana en tu poesía, Julián? ¿Susana Tenun? Sí, Susana Tenun. Y yo siempre digo que es mi oráculo, Susana Tenun. Es donde acudo para pedir, siempre para pedir, ¿no? Obviamente. Ella es maravillosa, es increíble. Yo me adentré mucho más a ella, realmente lo digo aquí en Metropólica, por Julián, por Natuki, porque ellos son fieles seguidores y su poesía me caló profundo. Tengo aquí conmigo muchas de sus poemas, que si se puede se recitan en esta celebración de la poesía, pero queremos escucharlos recitar en esta celebración. No sé quién empieza, quién quiere empezar a recitar. Queremos escuchar sus letras, su poesía. Marta, Julián, Ruth, ¿quién se quiere anotar? Ruth, vamos contigo. Ok, aquí tengo un poema que lo titulé Sin disciplina filosófica y dice así: estoy perdiendo raíces, aíslan de mi centro el cansancio, se entrelazan en tus labios y no hay castigo moral que pueda destruir mis trenzas en tu boca. Hilitos de voces blancas aíslan el calor de nuestros pechos, la compulsión, secreción confusa, tus ojos penetran los míos, secuestran la profundidad de mis pensamientos rojos. Estoy pariendo raíces, aislantes, entrelazables, elocuentes, electrizantes, salen a flote las lenguas, hermanan mordiscos, rompo las cadenas y arranco el pudor y me alimento de ti. No hay castigo moral que pueda destruir mis trenzas en tu boca. Wow. Metropólica Radio Internacional sin fronteras en la poesía, literalmente. Maravilloso. Julián, seguimos contigo en Metropólica. Queremos escucharte recitar esos poemazos maravillosos que nos hacen pensar siempre, reflexionar y que nos dejan con el pelo erizado. Bueno, voy a leer el último que escribí. Lo escribí una imagen, apareció una abeja en el mate y bueno, ese fue el disparador. Dice así: todas las mañanas una abeja vuela sobre el mate, cada tanto se posa sobre el borde, mira la yerba, busca en el agua la miel que disolvió el agua caliente, se expone al golpe. Yo, que soy más ciego que valiente, me pregunto si el aguijón aparece en el momento exacto del impacto, si el deber es más fuerte que el miedo, si vendrán otras a buscarla. No sé nada. Lo que en realidad me gustaría saber es si es la misma de todas las mañanas. Wow, maravilloso, maravilloso, Julián. Te aplaudo desde aquí. Nuestros oyentes no nos ven, pero estamos todos aquí aplaudiendo a Julián porque su poesía es brutal, es sublime. Y vamos con Marta, que es nuestra viajera galáctica. Marta no se puede salvar de recitar hoy. Queremos escucharte a Marta Viñez, arroba Luna que hiere, con esa fuerza y esas entrañas de Marta y esa carne y ese viaje planetario. Los anillos podrán ocultarte. Por los anillos de Saturno. Sí, por los anillos de Saturno. Me he traído un poema que dice que se me acaba la musa. Okay. Así que vamos a ver qué pasa cuando se me acaba la musa, porque el tiempo ya se me acabó hace un par de años. Y a ver qué pasa ahora que también se me acabó la musa, ¿no? Entonces dice así: sin tiempo y sin musa, nunca claudica mi alma real. Y no hablo del tiempo ni del espacio. Eso fue en otra vida. No viví la línea cronológica en los años anquilosada sin romper rejas. Ni siquiera en el recuerdo taciturno de cuando estaba siendo bidimensional y gastaba tiempo en ajar el potencial de décadas en mis venas, el potencial de los universos de mis letras que yacían dormidas, quise que muertas, en la bidimensionalidad de las apariencias de lo normal. Soy agua inquieta en corrientes subterráneas y el tiempo y el espacio conforme a norma me pasan por el lateral del alveolo izquierdo y no me rozan más que para disimular de a ratos. E irreverente, el agua se me desparrama, me brota díscola sin tiempo en mi vida. Estiradas las yemas de los dedos y de puntillas, supuran los poros tinta anárquica que se ordena, dicen, al contacto con la otredad. Salí del yo para verme, desahuciada desde fuera, la chica acelerada de las neuronas multinodales, la del alveolo intacto, la de la sonrisa sempiterna y los buenos modales. Escupen mis letras vida y muerte. Sobre este papel impoluto, dicen, yo lo veo grisáceo de milenios, cargado de moralidad y atado, hueco de agujero negro absorbiendo la vida que no nos queda, la muerte que nos saluda. Y ahora solo busco en tus meandros la lógica de la piel, que no es otra que darte la mano, habértela dado y querer volvértela a dar para soltarnos al rato y volar. Volar por el precipicio del vértigo azul, aquel que creamos para divisar nuestra huida del mundo, tan planeada, bien construida, volar y lanzarnos rotos y separados para que nos crecieran alas o gafas de topo que dulcificaran la tristeza del vuelo hacia la nada, solos y planeando. Crecemos en el valle. El valle es un desierto del que la sonrisa inundada de arena pegada a los labios mojados es el oasis. Es que no hay flores, poetas, más que en tierra. La rompieron los cristales que las contenían e hicieron de vuestros cantos aburridas letanías. Hay agua sin recipientes que la contengan y mucho desierto por delante. Wow. Metropólica Radio, nos capturas, mujeres. Esto es fusión nuclear. Esto es un átomo que se unen y que liberan energía, Marta. Sí, esto es increíble. Nos capturas. Esto es maravilloso. Sí, sí, cometas perdidos entre Saturno. Son galaxias y son estrellas que surgen. No, es increíble. Increíble, son poetas los tres. Es increíble escucharlos recitar. Y yo quiero preguntarles a los tres, ¿qué tan importante es la contemplación en la poesía? Para Ruth, ¿qué tan importante es la contemplación en la poesía? Yo creo que la contemplación, al menos para mí, es crucial, es clave. Porque en cualquier cosa que yo contemplo, se me viene un disparador como los de Julián y brota la palabra y tengo que sentarme a escribir, o lo escribo en mi teléfono o lo escribo en algún lugar. Pero creo que la contemplación lo es todo para un poeta, al menos desde mi punto de vista. Julián, la contemplación en la poesía. Mira, yo no sé si llamarlo contemplación. Acá, de la entrevista que le hicieron a Marta la otra vez, a mí me quedó algo muy impregnado, que es cuando ella habló de qué es la poesía o... usó los términos, ¿no? La praxis, la teoría, ¿no? Y que relacionó la teoría más a los filósofos, la praxis a los ingenieros, y nombró la poiesis, ¿no? Bueno, sí. Para mí es eso, o sea, más que contemplación es creación, de alguna manera. Tiene que haber una contemplación, pero sin la acción, ¿no? Es ese puente, es, ¿no? Esa militancia, es ¿no? Ese caminar, ¿no? Ese trascender dentro de la poesía. Exactamente, no es solamente estar quieto y mirar y observar. Es observar y cruzar. Crea, ¿no? No, sino con la observación solamente no alcanza. Marta, la contemplación en la poesía. Para ti, que te han citado de la entrevista, Julián, te agradezco, oyente de Metropólica Radio, mire, fiel, fiel oyente de Metropólica, para ti, Marta, la contemplación. Bueno, recoge aspectos de ambas concepciones. Para mí entronca un poco también con la filosofía clásica, cuando los clásicos aristotélicos hablaban de la contemplatio, en realidad ellos estaban hablando de la contemplación activa. O sea que ya desde la antigüedad, cuando se contempla, no significa lo que ahora hemos tergiversado y en algunos de nuestros idiomas significa solo ver, observar y estarse así quietecito. La contemplación significa una toma de conciencia activa. La toma de conciencia no puede ser nunca pasiva. Y eso significaba contemplatio en latín, en realidad, la contemplación activa. Así que esta poiesis de la que hablaban los griegos en realidad estaba incluida en esa contemplación, ese paso, ese puente. Así que yo no la concibo de otra manera, porque es que significa eso, etimológicamente hablando. No significa estar mirando el cruzado de brazos, eso no existe en contemplación. Es hacer. Entonces está, es lo que decís. Es maravilloso. Y bueno, y en este disparador, que sé que a Natuki no le gusta mucho esta palabra, pero la poesía, habitar en la poesía, para ustedes, habitar en la poesía, Ruth, la poesía, ¿habitas en la poesía? Yo creo que habito en la poesía, no sé. Yo me desayuno, almuerzo y ceno poesía, literalmente. No puedo vivir sin ella. Literalmente. Y haces otras cosas también, sí. La poesía, Ruth. Sí, y son maravillosas, sí. Maravillosas. Yo follo con poemas. Así lo hablábamos ahorita. Eso quedó aquí en Metropólica Radio, que Ruth folla con poemas, maravilloso. Julián, ¿habitas en la poesía? ¿Es un habitar la poesía? Yo más que nada la molesto a la poesía. Okay. Más que habitarla. Voy, la toco, salgo corriendo, vuelo. Okay. O sea, mi relación es más por ese lado, más que una cuestión de habitacional. Maravilloso. Marta, ¿habitas la poesía? Dirían a Tuque, no me gusta esa palabra. A Tuque que nos nos escuche. Marta, soy la enchufada de este programa porque me da siempre bola al final de la ronda, con lo cual aprovecho de lo que dicen mis compañeras y me puedo lucir siempre mucho mejor. A ver, habitar, habito la poesía. Bueno, la poesía es como un atracador. A ver, yo siempre me imagino, vale, sales del banco con el sueldo recién cobrado de aquella, ¿no? Cuando cobrábamos el sueldo en un sobre, y viene la poesía, va y te atraca y te roba todo el sobre. O sea, la poesía no es que diga, vengo a habitarte. No, la poesía te atraca directamente. O sea, es un atraco a mano armada, donde tú no puedes hacer nada. Estás ahí, ¡pah!, te quedas ahí atracado por la poesía. Te penetra. Entonces, si yo habito la poesía en plan que llamo a la puerta, ¡ay, la poesía! Yo no me imagino este proceso así nunca, ni nunca me ha pasado. No digo que a otros no les pase, ¿eh? No le pase, pero a mí no me pasa. O sea, a mí la poesía tiene algo de violencia intrínseca para mí. Cuando me habita, como estamos diciendo, es una cosa violenta, no es una cosa que yo me pueda resistir, es algo como ¡pa! ¡Pum! ¡Ya está! ¡Pa! Te llega con esa fuerza. Ella sí, es inclemente. Orgásmica, totalmente. Sí. Bueno, y en este transitar, en este compartir con estos poetas brutales que tenemos hoy aquí en vivo, también estamos con recitados de poetas que nos han enviado sus poemas a través de audios y que queremos pasar en Metropólica para que ustedes también los escuchen, los conozcan. Y seguimos con una poetaza española, Gema Cruz, @gemuca.75, y Gema es generosidad. Es aire entrando profundo en el cuerpo, es calma, es poesía que susurra al oído. Ella hace parte de la antología poética Triada junto a Patricia Rojas y Laura Hernando, todas ellas brutales, y hoy nos deleita con su poema Guarire. Gema espera que la lluvia la acaricie bajo el cielo. Su poesía es melodía para todos ustedes, Metropólica Radio, Gema Cruz. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica. Buenas tardes, oyentes de Radio Metropólica Internacional. Soy Gema Cruz, de Granada, España, y esta tarde me gustaría recitarles uno de mis poemas. Deseo que les guste. Su título es Guarire. Tierra sana desde dentro. Simientes duermen en barbecho. esperando que la lluvia le acaricie bajo el cielo. Fuego en los árboles, respira cenizas. Viento de levante, sacude las briznas. Manantial de vida, bebe de mi nacimiento. Los ojos del Guadalquivir deslumbran tus sarmientos. Aire irrespirable, salpica tu cara. Adivina mi semblante cuando caiga la escarcha. Muchas gracias y muchos saludos a todos. Esta es Metropólica Radio Internacional. Y ya casi a puertas de terminar este Literalmente hoy en la celebración de la poesía, en esta poesía que nos irrumpe tempestivamente, como lo hablábamos ahorita con estos poetas brutales que tenemos aquí en directo en Metropólica Radio. Yo sí quiero citar hoy, porque creo que no alcanzamos a pasar dos de los audios que nos quedaron pendientes, pero de Milagro, poeta venezolana, y de Leo, un poeta argentino, pero Leo es poetazo brutal con Julián. Yo soy ferviente seguidora de su poesía y quiero citar alguno de los apuntes que hace Leo en esos audios que nos envía. Pero bueno, lo dejamos para la próxima para semana. Para la próxima, claro, quedan que sí, esos para dos la próxima audios. Que claro esos que dos, sí, que quedan claro, cuatro audios realmente en sí, este momento. Sí, sí, sí. Tres de Leo y uno de Milagros. Y Leo nos dice, Leo necesita interrumpir el tiempo mientras está comiendo. Y en su poesía reflexiona que no hay brackets para las malas actitudes de la gente, que nadie levanta la mierda de un perro ajeno, que el idioma inclusivo sigue siendo permiso, por favor y gracias, y que la poesía siempre va a pagar la fianza de lo que llevamos encerrado. Totalmente, Leo, literalmente. Leo es brutal. No lo alcanzamos a escuchar hoy, pero Leo queda para el próximo lunes en Literalmente. Y para ustedes, los escucho, micrófono abierto en estos casi 10 minutos que nos quedan de programa, Ruth, Julián, Marta, con su poesía maravillosa en esta celebración internacional de la poesía. El que quiera iniciar, micrófono abierto. En algún punto ciego de mi casa, me vuelvo poeta. Escucho un ritmo de base que explota en mi oído. Llantos y gritos se convierten en metáforas disyuntivas. Las burbujas son pequeños reflejos. El inconsciente se prepara. ¡Bum! Dispara fuerte en la herida. Me disuelvo con el agua. Y las palabras corren como el jabón por el cuerpo. En mi baño hay enredaderas que me conducen al poema. Y cierro la puerta con seguro y me desdoblo, me convierto en sombra. Soy un exceso de huida. Wow, exceso de huida, y hablábamos precisamente de la huida, cómo se entrelaza con la poesía hace unos minutos con Ruth. Julián, el micrófono es todo bueno, tuyo. Dice así: me abrí la frente contra una parada de colectivos, sangre por todos lados. La gente miraba y me decía, ¿estás bien? Todos muy atentos hasta que llegó el 87. Fui el último en subir. Pagué con saldo negativo y viajé parado. No dejé ni una mancha en el piso del bondi. Al parecer, la sangre coagula rápido, más rápido que el 87. Maravilloso, maravilloso. Aquí estamos todos aplaudiendo, escuchando a Julián y por supuesto a la poeta galáctica que sigue, Marta Vines, por favor, con nosotros, recitado Saturno Neptuno, que no podía faltar en esta celebración de la poesía. Y sobre todo de madrugada en Metropolitana. De madrugada en Hamburgo. Trasnochada en poesía. Galaxia, sí. Es muy fuerte. Sí, Saturno Neptuno, sí, sí. Librito editado por Cuadranta, mi segundo libro. Ahí lo tiene Ruth, lo tiene Julián, ambos han recitado de tu poesía, que es maravillosa, Marta. La disfrutamos y te oímos. Bueno, voy a recitar uno que se llama Números enteros. Dice así: cuando pienses en mí, atrévete, piénsame entera. Piénsame entera, mis límites borrosos, desdibujados se expanden, así como cuando me quito las gafas y todo es parte difusa de un paisaje impresionista. Piénsame entera, mis bordes derramados, elevados te encuentran, así como cuando brota la primavera y todo es el uno de la sola naturaleza. piénsame entera, detrás de mis contornos, sendas de arena esparcida, así como cuando hay señales y migas y todo es potencia de la luminosa esencia. Cuando pienses en mí, atrévete, piénsame entera. Entonces brillas y yo contigo, cuánticamente. Wow. Esta es Metropólica Radio. Bueno, y para ustedes, disparador hoy en Metropólica, el comienzo. ¿Cómo se entrelaza el comienzo con la poesía, Ruth? Es poesía, el comienzo. El comienzo viene con el embrujo poético, que yo así lo llamo, que es cuando te viene todo este remolino de palabras en tu mente. Ahí empieza todo. Julián, comienzo en la poesía. No podría decir dónde comienza. La verdad que es una cuestión más circular, ¿no? Una vez que ya estás adentro. Marta, el comienzo en la poesía. Ni idea, Marta, ni idea. Yo qué sé. ¿Qué me estás preguntando? Si no reconozco ni el tiempo, no voy a saber del principio. En estas galaxias donde no hay tiempo ni espacio, donde el tiempo no es una unidad de medida, ni siquiera. Claro. Es una unidad de movimiento. Yo no sé, Marta, si el gato está dentro o fuera, o en cuál de las infinitas posibilidades encuentra el maldito gato. Esta es la celebración de la poesía, es esto, literalmente. Es increíble, brutal esto. Es esto, Marta, el tiempo sin tiempo. ¿Sabes qué pasa, Marta? Que la poesía no es otra cosa que la vida. ¿Dónde está el comienzo y dónde está el final, sabes? Sí. Y entonces, ¿cómo de estrecho se hacen los bordes del comienzo y del final? Y cuán parecidos se nos aparecen los comienzos y los finales, ¿no? Y la finita. Entonces es muy complicado tu ese input, despertar. Es eso que acabas de decir, lo que dice Julián y lo que dice Ruth, maravilloso. Es ese comienzo y esa oportunidad también de la poesía, ¿no? Y la poesía en oscuridad, pero lo seguimos escuchando a ustedes hoy, poetazos, antes de que se nos acabe el programa, puertas de acabarse, Ruth, Julián, Marta, un último recitado de sus letras maravillosas para que todos los oyentes de Metropólica circulen en esta poesía volátil de polvo de estrellas. Ruth, el que quiera empezar. Marta. Bueno. Es Metropólica Radio Internacional. Bueno, este se llama Viernes Sempiterno. Nos reíamos. La extensa noche arropaba el encuentro. Hacíamos el amor en la luna. Y con cada orgasmo teníamos de color las estrellas. Éramos como átomos recién nacidos, buscando ser un solo cuerpo, impulsos. Maravilloso, maravilloso. Julián, tu poesía. Y yo voy a recitar de memoria, por lo menos uno de los últimos, que es una especie de disparo. Wow. Que dice, ya fui anti todo. ¿Y si la ternura es el nuevo punk? Maravilloso. ¡Ya se acabó! Julián, ey, disparado. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más? Totalmente. Eso es todo. Julián es brutal. Marta, deleita. Bueno, pues yo me voy a enrollar un poquito más, ya que habéis sido tan fresados. Te dieron el espacio, ¿sí ves? De algo sirve tener el último turno. Mira, Marta, en el espacio hice uno que dice, es verdad que me sobra tinta. O sea, imagínate si me sobra tinta, todo total. Lo que rellené y aún así me sobra tinta, ¿no? Total. Es verdad que me sobra tinta, que lo que tengo que decir mejor se expresa en susurro y que no hay tantos oídos que vibren con la palabra vertical. Es cierto que la noche es larga y a la mañana abstemia de provisiones, inerme y de brazos caídos, sin esta lluvia pertinaz de la víspera, se la ve plana y falaz. Es verdad que soy pequeña entre universos que bailan y alguna estrella que irradia, sumida en placeres de cielos recíprocos, y me extingo paulatina, refugiada en mí, sujeto de toscas paredes, ajadas de exilio, con grietas de Zeus y horadadas de alfileres, tanta tinta y lluvia tan larga, estrella enana en el entramado de agujeros. Wow, maravilloso, Marta. Esto ha sido galáctico, de cosmos, de unidades de medida, de espacio, de movimiento. Gracias, Marta. Ya gracias, se nos acaba el programa, pero para todos ustedes, oyentes de Metropólica Radio, estos son unos poetas brutales, síganlos, escúchenlos, recítenlos. Ruth, Julián y Marta, gracias infinitas por estar en Metropólica Radio. Literalmente les agradezco el apoyo y la generosidad. Un honor y espero tenerlos muy pronto nuevamente con nosotros aquí en Metropólica Radio. Algo que siempre lamentaremos es que detrás de Marta, si alcanzan a ver, hay una pared en donde firman las personas que han asistido a Metropólica. Bueno, los de ustedes nos van a hacer mucho. Algún día estará ahí la firma de estos poetas brutales. Gracias, un honor haberlos tenido hoy en Metropólica. Ruth, Julián, Marta. Marta, de madrugada ya. Buenas noches para todos ustedes. Claro, yo ya algo. Buenos días yo para ya Marta. Estoy escribiendo unas cositas y enseguida preparo los desayunos. Total. Muchísimas gracias, un honor. Un honor, de verdad, contar con su participación. A vosotros y a todas las oyentes de Metropólica Radio, que son siempre tan amables con nosotros, y por supuesto también a Miguel, ¿eh? Hoy no hicimos preguntas. Está ahí a pie de... Hoy no hicimos preguntas, hubo una serie de preguntas, acá las tengo en el chat, pero cero preguntas a los oyentes, muchas gracias por haber preguntado, se jodieron porque no les vamos a responder. Hoy estábamos en celebración de la poesía con estos poetazos brutales que tenían ese espacio maravilloso en ese desplegar de letras. Julián, gracias, gracias Ruth. Increíble, un honor. Muchas gracias. Marta, muchas gracias. Un honor. Adiós, amores. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós, oyentes de Metropólica Radio. Esto fue la celebración internacional de la poesía en Literalmente. Y para dejarlos con un poco más de poesía, voy a dejarlos con una banda colombiana, una banda de los 80s, grupo Génesis. Rock en las rocas se llama este tema y es rock antropológico. ¿Cómo decirte cuánto te amo? Creo que muchos lo hemos escuchado en muchos lugares del mundo. Y nos vemos la próxima semana, Literalmente. Muchas gracias y nos vemos en Metropólica Radio Internacional. ¿Cómo decirte, decirte que yo te amo, decirte cuánto te amo, pero no encuentro las palabras? Hace unas lunas yo siempre sueño contigo, siempre sueño contigo, pero no encuentro las palabras. ¿Cómo decirte que siempre estás en mi mente, que siempre estás tan presente, pero no encuentro las palabras? De una cosa estoy seguro, mira, y es que no tengo palabras para decirte, decirte que yo te amo, decirte cuánto te amo, pero no encuentro las palabras. Imaginen un mundo en el cual las piedras pudieran elegir su manera de caer y los hombres no pudieran enmendar de ninguna manera su camino, obligados a circular entre rieles. Sería la zona infernal que Dante habría destinado a los deterministas. Políticamente, sin embargo, no habría problema. En ese mundo, todos los hombres serían liberales y las piedras, desde luego, seguirían siendo conservadoras. Literalmente, libros,